Si tú quisieras, dejaría de ser tu amigo. Si dejaras que mi alma se acercara más a ti, luz me darías a mi corazón entero. Pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión. Si tú quisieras conocer mis sentimientos, te darías vida a mi sueño y a mi gran desilusión. Si tú quisieras, ya verías que soy sincero, que yo sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón. Yo lucharé por verte siempre sonreír, porque en la vida a mi lado seas feliz. Si tú quisieras conocer mis sentimientos, te darías vida a mi sueño y a mi gran desilusión. Si tú quisieras, ya verías que soy sincero, yo sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón. Yo lucharé por verte siempre sonreír, porque en la vida a mi lado seas feliz. Si tú quisieras conocer mis sentimientos, te darías vida a mi sueño y a mi gran desilusión. Si tú quisieras, ya verías que soy sincero, pues yo sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón. A mi corazón entero, pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión. Si tú quisieras, ya verías que soy sincero, pues yo sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón.